Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva vida no seguiré procurando. Mi cabeza no va más, no me sigas provocando. Muchas gracias.